Estamos con los amigos de El Zócalo, que han presentado un nuevo libro, Huellas. Estamos ya con el material en nuestras manos, Voces y Trazos de Nuestra Memoria. Nos acompaña Manuel Azurmendi y María Giufra. Buen mediodía. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, María es la ilustradora del libro. Muy bien. Yo vengo parte de la editorial. ¿Estuvo bien pronunciado? Sí. Bueno, qué trabajo, ¿no? Intenso, me imagino, meterse en estas historias y llevarlas al dibujo, nada más y nada menos, que están el trazo, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, intenso es una buena definición de lo que fue el trabajo, porque, bueno, encontrarse con esos textos, para cualquiera que los vaya leyendo, se va a dar cuenta que están escritos desde las entrañas los 5 textos. Nosotros les pedimos en la convocatoria que escribieran un relato sobre su vida, sobre lo que ellos recordaban de su infancia y cómo fue la reconstrucción, digamos, de la historia de sus padres y la propia historia. Y todos dieron muchísimo en cada relato. No se guardaron nada. Entonces, sí, fue muy intenso el trabajo. Me costó por momentos recuperarme, porque como a mí también me toca en lo personal, mi padre también está desaparecido. La gran mayoría de las cosas que los chicos cuentan me llegaban. No era lo mismo que ilustrar cualquier otra cosa. Así que sí, intenso. Te lo tomás, difícil no hacérselo personal, ¿no? Claro, no, muy personal, muy intenso, muy personal. Y bueno, trabajamos también conjuntamente con la diseñadora gráfica, que me gusta nombrarla porque la verdad es que fue un trabajo de ida y vuelta, muy lindo entre las dos. Bueno, y también Pablo, Camila Chenlo es la... Vamos a nombrar a todos. Sí, Camila Chenlo es la diseñadora, que me gusta nombrarla porque en general es como una profesión más oculta, ¿no? Pero es fundamental. Pero que guía todo el proyecto también. Es fundamental porque fíjense que todo el mundo se da cuenta que es un libro objeto, que es un libro que a nivel diseño es muy especial. Y eso es lo que nosotros queríamos, que llegara al corazón de la gente desde un lugar sensible y estético. Sí, Pablo estuvo con la diagramación, así que estábamos ahí en los detalles de una imagen más grande, algo más chico, se agregaba algo, cambiaban todas las fuentes, así que peleándonos con eso, pero fue un muy lindo trabajo durante todo el año. ¿Y las etapas cómo son? Primero hay una primera parte, me imagino, que es donde se hacen las ideas, ¿no? Donde están ahí sentados y dicen, bueno, vamos a encarar este proyecto que nos toca, que queremos comunicar o contar, y de ahí empezar a convocar tal vez a los protagonistas o las protagonistas. ¿Cómo fue eso? Y después, una vez recibido el texto, hacerlo, ¿no? Poder ponerlo en un todo, ¿no? Porque cada texto, me imagino, cada uno escribe como escribe, no sé cómo fue ese... Sí, una vez que nombramos la propuesta, una vez que estaba la propuesta, había un relato ya escrito por parte de Esteban, un amigo que tenemos en común con María, y Esteban le había dado ese relato a María para que lo ilustre, y ellos me buscaron como para ver cómo podíamos hacer para hacerlo libro. Y una vez que pensamos la propuesta, convocamos a los demás hijos, a chicos que conocíamos. Bueno, en ese relato también escribe mi hermana, Eugenia, así que también está mi propia historia. Y bueno, una vez que pensamos quiénes podían hacer, historias que no fueran conocidas, hijos que no que estuvieran, digamos, más ocultos en lo que es la visibilidad de los medios o del ambiente de hijos, cuando pensamos esa propuesta, los convocamos a que escribieran. Y bueno, a ellos les llevó un tiempo diferente, cada uno se tomó su tiempo para poder escribirlo. Claro. Hubo un ida y vuelta, una conversación que también es intensa, la palabra que usaron, porque no es fácil hablar de este tema y de corregir una coma o un punto o algo que había que entrar, digamos, muy adentro de los sentimientos, ¿no? En el dolor. Uh-huh. Así que, sí. Yo en mi rol, digamos, doble de protagonista y editor, también tuve que jugar ese doble papel. Huellas, voces y trazos de nuestra memoria, ilustraciones de María, que la tenemos acá con nosotros. Hoy es la presentación, miércoles mañana, miércoles 7 de junio, de 7 a 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, la sala Raúl González Tuñón, desde las, dijimos, 19 horas. Y no sé qué hacer con este libro. Yo me lo quiero, me gustaría también sortear un libro. No sé cómo uno puede conseguir este material, tal vez mañana en el Centro Cultural de la Cooperación o en el Zócalo directamente. Sí, en las dos sedes del Zócalo, en Santiago del Estero y Carlos Calvo, y en Río de Janeiro 668, acá cerquita, está el libro. Y después está en muchas librerías. Distribuye la periférica, en muchas librerías, en el Centro Cultural de la Cooperación está. Está en la librería de Buenos Aires, en la librería del Conti, espacios que generosamente nos abrieron las puertas para que estuvieran en ese lugar. Y mañana la presentación es a las 19 horas. Les recomendamos llegar temprano porque es una sala, digamos, que tiene butacas limitadas y después la gente que no entra no va a poder entrar porque no se permite lugares... Y bueno, y van a ver 5 artistas, actores que van a leer fragmentos del libro. Vamos a contar con Ingrid Pelicori, Raúl Rizzo, Paola Barrientos, Claudio Risi y Horacio Fontova. Actorazos que nos acompañan. Estamos muy agradecidos y muy contentos porque va a ser una presentación muy especial. ¿Cómo se planea? Bueno, acá estoy chumeando que se hace una cantidad de impresiones y este trabajo con la distribución, eso es por el trabajo que ustedes ya tienen desde el Zócalo, por amistades tal vez, pero ¿cómo es fácil distribuir un libro de estas características? No, es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo porque nosotros somos una gráfica, recién comenzamos nuestro trabajo editorial, entonces no tenemos un catálogo de muchos títulos. Entonces, para las distribuidoras les resulta muy costoso implementar una nueva editorial. Entonces, bueno, contamos con los amigos, con una distribuidora que nos aceptó, a pesar que no pensó en una conveniencia económica, sino en decir, bueno, esto hay que distribuirlo. Y bueno, esa distribuidora, digamos, hace los esfuerzos que puede para poder llegar, pero tiene alcance nacional, está en Córdoba, en Rosario, en La Plata. ¿Las historias son todas de acá, ahora escuchándote, son de acá de Capital Federal? ¿Tiene bueno, esa característica? Paula es de Santa Fe. Esteban es un de muchos lugares, claro. La verdad que el tema del exilio hace que la pertenencia en un lugar... Él vivió en México, vivió en Cuba, vivió en Argentina y en el relato cuenta eso. De hecho, a Esteban le decimos cariñosamente el cubano desde la época de hijos, porque tiene... Ahora no, pero tenía un acento como extraño, pero bueno, porque recién llegaba de Cuba y sí, él es un habitante así del mundo. Ahora vive en Francia, así que con él no contamos para las presentaciones, pero va a estar su testimonio. Y bueno, los lugares también. Bueno, el caso de mi hermana cuenta historias de La Plata y de Buenos Aires, porque mis viejos se rajaron de La Plata y vinieron a Buenos Aires con la intención de estar más escondidos, pero bueno. Así que sí, los lugares... varían por cómo fueron... Por la historia misma. Por la historia misma, sí. ¿Podemos...? ¿Tiene una canción, amigo, ahí? Así hacemos una pausa. Le estoy hablando a Ulises. Mary, nosotros compartimos miércoles 7 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación. Mañana, presentación de Huellas, Voces y Trazos de Nuestra Memoria.